Mi nombre es Ana María Pugliese, soy la jefa del Servicio de Medicina Transfusional y Aféresis Terapéutica del hospital y voy a leer un comunicado del equipo de salud del hospital a toda la ciudadanía argentina. En primer lugar, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que el pasado 17 de julio se acercaron a la Plaza de Mayo y a quienes desde cada rincón del país nos acompañaron con su presencia, su apoyo y su abrazo solidario. Gracias de todo corazón a cada familia, a nuestros pacientes, a quienes confían día a día en este hospital. Ustedes son el verdadero motor de esta lucha. Si algo nos sigue conmoviendo profundamente es la solidaridad, esa fuerza tan característica y valiosa de nuestro pueblo. Y ese día la sentimos en cada palabra de aliento, en cada paso compartido. Gracias por estar. Lamentablemente, mientras la comunidad nos acompaña en las calles, brindando mensajes de aliento, de amor y de apoyo, desde la conducción del hospital se insiste en comunicar mentiras a través de una cuenta oficial que día a día muestra una realidad falsa, disfrazada de verdad, insistiendo en negar la verdadera realidad que ya no puede ocultarse. Esa realidad que vivimos a diario quienes caminamos por los pasillos del hospital. Esa desolación que se siente muy profundo en el pecho, que nos oprime cada día y se respira en cada servicio, en cada sala y en cada guardia que cuesta cubrir. Es triste ver cómo nuestras autoridades nos acusan de sostener una lucha ajena a la misión del hospital. Con ligereza minimizan una crisis evidente, el vaciamiento progresivo, el éxodo de profesionales, la pérdida de equipos interdisciplinarios que tardaron años en consolidarse, la dificultad para motivar a nuevas generaciones que desean formarse en este lugar que supo ser un orgullo nacional. El ministro Lugones, quien aún no ha visitado nuestro hospital ni ha respondido a los reiterados pedidos de diálogo, destaca en redes sociales el rol del Garrahan y celebra los logros asistenciales alcanzados incluso durante los paros. Y es cierto, este año realizamos más de 30 trasplantes hepáticos, 28 renales y la primera cirugía intrauterina del sector público, entre muchos otros procedimientos de altísima complejidad. Porque eso es lo que hacemos todos los días. Pero lo hacemos en condiciones cada vez más precarias, con salarios que no reflejan la complejidad de nuestro trabajo ni la responsabilidad que implica cuidar la salud de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Si no hay crisis, como sostienen desde la gestión, nosotros nos preguntamos, ¿por qué ya se han producido más de 220 renuncias y cada día se suman más? ¿Por qué se desarman equipos interdisciplinarios que tardaron años en consolidarse? ¿Por qué no logramos convocar a jóvenes profesionales? ¿Por qué quienes se están formando no quieren quedarse? ¿Por qué los futuros residentes dudan en elegirnos? ¿Realmente creen que es posible sostener la atención integral, progresiva y de calidad que caracteriza al Garrahan, precarizando a quienes la garantizan? ¿Es posible fortalecer un hospital de alta complejidad desvalorizando a sus equipos? Además, advertimos con preocupación que se está impulsando un nuevo sistema de residencias que, lejos de mejorar la formación, deteriorará aún más las condiciones laborales y educativas de quienes sostienen la atención de nuestros pacientes, pacientes con enfermedades graves, como cáncer, cardiopatías congénitas y otras patologías complejas. Esta reforma, junto con el reciente examen de ingreso a las residencias y sus inconvenientes de público conocimiento, amenaza con vaciar los cargos, romper el ciclo virtuoso de formación y desarticular una red de atención pediátrica que trasciende a nuestro hospital y afecta a todo el país. Desde hace casi 38 años cumplimos con la misión del Garrahan, cuidar con excelencia, compromiso y convicción. Pero como bien señaló el propio ministro, el Ministerio de Salud de la Nación tiene la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para que esto sea posible. Y eso comienza por algo tan básico como un salario justo, acorde a la complejidad de nuestras tareas, al alto grado de capacitación y especialización y a la carga emocional que implica nuestro trabajo. A esta difícil coyuntura se suma un hecho inédito. Por primera vez se designa como director médico a una persona ajena a la institución, sin formación pediátrica y con antecedentes cuestionables en otras gestiones hospitalarias. Frente a la falta de diálogo, se suma un acuerdo paritario insultante del 1.3% mensual, muy lejos de la inflación, muy lejos de la pérdida de más del 50% del poder adquisitivo que sufrimos en el último año, muy lejos de resolver el conflicto. Aprovechamos esta comunicación para reiterar al Poder Legislativo y a los gobernadores la urgente necesidad de sancionar la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, una herramienta concreta para proteger a los hospitales pediátricos de referencia y garantizar la formación de nuevas generaciones de profesionales en todo el país. Todavía están a tiempo de demostrar que la salud de nuestros niños sí les importa. Necesitamos que dictaminen esta ley ya. No hay más margen para la indiferencia, no hay más tiempo que perder. Invitamos a toda la sociedad a participar de la marcha de velas que se realizará este jueves 31 de julio a las 18 horas en la esquina de la calle Corrientes y Callao hacia el obelisco en defensa de la salud pública y de calidad. Nuestro compromiso sigue intacto. Elegimos estar presentes, elegimos cuidar, pero necesitamos respuestas. Necesitamos condiciones para sostenerlo. Ya no se puede más. ¿Hasta cuándo se puede seguir con la indiferencia y el maltrato al equipo de salud? ¿Alguna vez alguien va a cuidar a los que cuidan? Porque la salud de nuestros hijos, sobrinos y nietos no puede ser una variable de ajuste. Es un derecho que debe ser garantizado siempre. El Garrahan no se toca. La Argentina necesita al Garrahan y hoy como nunca el Garrahan necesita a la Argentina. Muchas gracias.